Inscríbete a la Escuela de Fotografía del Valle. Info efvalle.com o 302-310-5026. Escuela de Fotografía del Valle. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una entrega nueva de esto que se llama la X Top Dance. Ya nos escuchamos esta mañana y ahora, en la tarde del fin de semana, volvemos a conectarnos con todo el ritmo de la música dance en una edición más de nuestro conteo, la X Top Dance, con 10 supercanciones que le dan la vuelta al mundo dentro de este género musical y 3 novedades que estaremos conociendo a lo largo de nuestro programa. Así que acompáñenme a manera también de preámbulo de nuestro residente X en edición retro, que estará llegando más adelantito cuando estemos llegando al final de nuestro conteo. Contarles en esta nueva edición que hay una canción que abandona el conteo y que pues le da paso a una novedad musical que ingresa a partir de hoy a la X Top Dance. La canción de la cual nos vamos a despedir es Escape, una canción que nos presenta un proyecto musical conformado por 2 grandes nombres de la música electrónica. Por un lado, Deadmau5 y por el otro, Cascade, que se unieron en este proyecto artístico juntos y para eso también pues se hicieron llamar K45. De ellos ya conocíamos I Remember y Move For Me, 2 tracks que se quedaron para la historia y ahora presentan su nuevo track, esto que se llama Escape, que ya tuvo un recorrido interesante en nuestro conteo y que ahora abandona la X Top Dance. con la voz de Hyla en Escape, es la canción que abandona en esta nueva edición de nuestro conteo. Así es que estaremos presentándoles una canción nueva que se integra a estas 10, las más importantes del dance, que ya empezarán a conocer ustedes conmigo. Soy Julio César Soto, los invito a quedarse en la X Top Dance y a disfrutar de todos estos hits musicales en la tarde del sábado a través de la X96.5. Casillas 10, 9 y 8, así comenzamos con nuestro conteo. El productor, DJ y también multiinstrumentista Jax Jones hace presencia con Neck en los listados de música con esta canción Where Did You Go. Nominados al Grammy, se unen para rendir homenaje al género del Eurodance que logró liderar los listados de música en la década de los 90, originado a finales de los 80, y con este track bastante contagioso y optimista, pues lo que quiere es reflejar un poco el estado de ánimo similar a lo que ocurre en esta época 2022, capturando el deseo del mundo de reunirse en una celebración alegre después de todo este tema de la pandemia y el aislamiento. Jax Jones con Neck descienden del lugar número 9, se ubican en la posición 10 con Where Did You Go. Casilla número 9, ahí tenemos nuestro único nuevo ingreso de la semana. Se trata de Betters Only, un proyecto que viene desde Irlanda, conformado por los amigos BZ y Robbie G. Este dúo ha tenido un gran avance en el Reino Unido con esta canción Make Me Feel Good, que viene en compañía de Jazzy, la voz que van a escuchar en este track. Actualmente la canción pues está súper bien rankeada en la lista oficial de sencillos en el Reino Unido, ya había alcanzado la posición número 2 y sería el primer top en el Reino Unido para Builders Only, que es la agrupación que los trae a continuación. Jeezy pone la voz y la canción es Make Me Feel Good, nuestro primer nuevo ingreso y único en esta edición de nuestro conteo. Casilla número 8, ahí escucharemos a Zedd con Martin Garrix, que habían sorprendido gratamente con la llegada de esta, la primera colaboración juntos que llegó pues también para abrir toda la temporada de festivales de música electrónica en el mundo. En el Ultra de Miami se estrenó y comienza a sonar en buena parte del mundo. En nuestro conteo baja de la casilla número 2 a la posición número 8 y esta es su tercera semana con nosotros. El holandés y el ruso juntos en esta su primera colaboración. Zedd nos presenta junto a Martin Garrix Follow. Casillas número 10, número 9 y número 8. Así comenzamos este recorrido por los éxitos de la música dance en la X96.5. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. 9. I was in the club, something in the bar. Fulfill my wish. Make me feel good. Make me feel nice. Give me your love. Ooh. la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X, haciendo un recorrido por los éxitos más importantes de los listados dance en el mundo. Nos vamos con dos posiciones, las casillas número 7 y número 6. Esta es una banda sueca bastante mítica, Swedish House Mafia, que se hace de nuevo con las riendas del universo de la música electrónica, con este regreso que ha sido tan particular, con un cambio de estilo, con colegas que han colaborado en sus producciones musicales, como ocurre en este track que ocupa la posición número 7. Heaven Takes You Home, otra canción sasa que nos trae Swedish House Mafia en compañía de Connie Constance en esta oportunidad. Se encuentra estable en esta posición, la casilla número 7, y es su primera semana con nosotros. Escucharemos también en la posición número 6 de nuestro conteo, What Will You Do? Este es el éxito que nos trae Joel Corry con Guetta y la voz de Bryson Tiller, canción que ha tenido también un excelente rendimiento dentro del listado de música electrónica y dance en el mundo. Una canción con una energía bastante especial, que se siente fresca y atemporal, según lo que explica su productor Joel Corry. What Will You Do? Joel Corry, David Guetta y Bryson Tiller en la posición número 6. Casillas número 7 y número 6 a continuación en nuestro conteo. Número 7. Green up, come back and check our supreme. Número 6. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Vamos avanzando y estamos buscando llegar al número uno y siempre les traigo tres súper recomendados en nuestra edición de la X Top Dance. Hoy no es la excepción y por eso nos vamos con el primero de ellos. Junto a Julian Vogel y Maximilian Bonny, Leonie Burger apareció en un programa de la televisión de su país en 2014 junto a la banda Unknown Passenger. En este show conoció a quien se convirtió más adelante en su futuro manager, Nick Haverman. Más adelante firmaría con Sony Music Australia y en 2016 comenzaría su importante entrenamiento vocal. El avance de esta artista se produjo en julio de 2020 con una reinterpretación de la canción de Modern Talking Brother Louie, una colaboración con Vice y también Iman Beck y el ex miembro de Mother Talking Dieter Bohlen. Ahora nos sorprende con este nuevo sencillo que se llama Remedy. Leonie es nuestra primera invitada a nuestros recomendados de esta semana en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Touch like ecstasy. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. I'm scared of letting you go. I'm scared that I'ma be losing control. I feel like nobody knows. I was hiding behind the shadows. Holding on, 'cause there's no one better than you. I am holding on, 'cause I can't go on without you. I'm behind. Like the harmony to every single melody. I know that I can fight the chemistry. can't go on without you. Got me higher than life, you're like my remedy. And your touch like ecstasy. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. Got me higher than life, you're like the harmony to every single melody. I know that La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Leoni viene desde Alemania con Remedy, y es lo que escuchábamos hace un momento. Es nuestro primer recomendado hoy en nuestro conteo. Ya venimos a conocer los otros dos super recomendados que vendrán más adelantito. Por ahora, casillas número 5 y número 4 son las que sonarán a continuación en nuestro conteo. Los conocemos muy bien, se hacen llamar Kongs, han estado más prolíficos que nunca lanzando pegajosas canciones que de inmediato se quedan grabadas en nuestra memoria, y con esta canción ocurre exactamente lo mismo. Viene incluida en Club Azur, este DJ, productor, músico francés que nació en Toulon, ha lanzado su primer álbum en 2016 y de allí ha tenido un éxito imparable en la producción de clásicos ya de la música dance. La canción es Clap Your Hands y él se llama Kungs, que sube del lugar número 8 a ocupar la casilla número 5 esta semana, con 5 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. En la casilla número 4 tendremos a Tiesto y Ava Max, que ya han recorrido también de una manera muy interesante nuestro conteo, ya han sido número 1. Y bueno, esta canción se lanzó junto a un videoclip en el que vemos a Tiesto y Ava Max viajando en el tiempo y de fiesta electrónica en la década de los años 20. Juntos nos presentan The Motto y están en la casilla número 4, estables esta semana, una semana más en esta posición, acumulando su semana número 20 con nosotros, una de las canciones que más tiempo ha perdurado en nuestro conteo. The Motto con Tiesto y Ava Max en la casilla número 4, y también escucharemos a Kungs con Clap Your Hands en la posición número 5. De esta manera avanzamos dos posiciones más en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 5. Everybody dancing all along. Clap your body, sing on at the same. Número 4. That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Popping that Moet, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5 y ustedes nos oyen en el mundo a través de la xcali.com. Es nuestra página web donde van a encontrar noticias, la actualización de estos conteos y de nuestra música más actual y por supuesto nuestra señal en streaming para que en cualquier lugar del mundo nos puedan escuchar. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes el segundo de mis recomendados para ustedes. Recomendado en la X Top Dance. Glockenbach es un proyecto musical alemán fundado en 2020 por varios productores. Hace 2 años el proyecto lanzó su primer sencillo, Dancing in the Dirt, un remix de la canción The Dirt del cantante sueco Benjamin Ingrosso. Ahora llegan junto al trío Clock Clock y con Bohan Kalajic haciendo las voces. Este sencillo se lanzó en febrero y alcanzó el puesto número 38 en el World Dance Chart. Aquí está mi segundo recomendado para ustedes hoy, Clock Clock, junto a Glockenbach. La canción es Brooklyn. Maybe I'm out of my head. Take me to Brooklyn again. I'm in the back of a cab. And you're still on my mind. Yeah, you're still on my mind. Oh my God. Never felt so good in my life. Oh my. Feel like it's the 4th of July. Under the moonlight on the rooftop in the night. In the night. And now it seems like I got it all. But I'm just someone lost in New York. Even though it's a 3:45, I want more, I want more. so I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York. Even though it's a quarter to four, I want more, I want more. Maybe I'm La X Top Dance. Brooklyn es el título de esta canción que escuchan en La X 96.5. Estamos acompañándolos en este fin de semana con nuestro conteo, La X Top Dance, y el segundo de mis recomendados para ustedes hoy a cargo de Glockenbach. Brooklyn se llama este track. Nos falta un recomendado más antes de cerrar nuestro espacio, que continúa con dos casillas más, las posiciones número 3 y número 2 que vienen a continuación. Vamos a escuchar Ferrari y Crazy What Love Can Do. Por un lado, Ferrari en la casilla número 3 con James Hype y Miggy de la Rosa, que sube del lugar número 6 en su segunda semana, haciendo parte de nuestro conteo. Aquí está James Hype, un destacado DJ, productor y remixer que conocimos ya en 2017 con More Than Friends, una canción que todavía incluso sigue sonando muy bien dentro de nuestra programación. Este sencillo alcanzó el número 8 en la lista de éxitos de El Reino Unido y ha tenido un excelente desempeño. Ha sido uno de los productores más cotizados en los últimos años. James Hype con Miguel de la Rosa estarán en la posición número 3 con Ferrari. En la casilla número 2, Guetta, Becky Hill y Ella Henderson son el nuevo trío maravilla de la música dance. Los tres en su mejor momento profesional se unen con Crazy What Love Can Do y suben del lugar número 3 a la casilla número 2 esta semana, aquí persiguiendo el número 1, que muy seguramente se estarán quedando en las próximas semanas con este número 1 en nuestro conteo. Casillas número 3 para James Hype, Miguel de la Rosa juntos en Ferrari, y casilla número 2 para Guetta con Becky Hill y Ella Henderson en Crazy What Love Can Do. Escuchan La X96.5 con nuestro conteo, La X Top Dance. Número 3. número 2. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? Top Dance. Solo nos resta conocer ya el primer lugar de nuestro conteo, pero antes de ir al número uno, vamos con el último de mis tres recomendados para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Martin Garrix lanza Find You junto a Justin Milo y Dwayne Wildmore, que hace parte de un álbum llamado Sentio. Este es un track enérgico y muy brillante, como solo Garrix y Milo podrían hacerlo. La letra habla sobre una relación perdida y trata de recuperar ese sentimiento de amor que se enfatiza perfectamente con la voz sincera de Dwayne Wildmore. Esta es la segunda vez que los tres trabajan juntos en un proyecto musical. Find You se llama esto, con Martin Garrix en la X96.5. Este es el último de mis recomendados hoy. Right to you. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Justin Milo y Dwayne Whitmore acompañan a Garrix en esta canción Find You, el tercer y último de los recomendados para ustedes hoy. Recomendados que pueden revisar a través de nuestro website. En un ratito estará actualizado nuestro conteo con la edición de hoy. Gracias por su compañía y los invito a seguir conectados con la X96.5. Ya viene nuestro residente X y una descarga increíble de música retro en las primeras horas para que vibren con nosotros en este fin de semana y con los mejores beats electrónicos. Aquí está este alemán conocido como Purple Disco Machine, que sigue liderando una semana más nuestro conteo con esta canción increíblemente acompañada por Sophie and the Giants. Hacen una excelente dupla y se mantiene como número uno una semana más en nuestro conteo. 8 semanas en total haciendo parte de la X Top Dance y aquí está el número uno, In the Dark con Purple Disco Machine. Número uno. Son las 6:57 en la X96.5. Centro de Negocios La Hacienda y Bay Grupo te invitan a la Gran Feria de Vehículos Usados los días 12, 13 y 14 de mayo. Accede a la aprobación de tu crédito en línea. Más de 70 vehículos de todas las gamas. Cali, carrera 66, 13, 11, entrada 2. Visítanos y haz posible el sueño de tener carro propio. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X.